Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, 9 de la mañana con 7 minutos, ahí estaba Candela y Son, con Échale Ganas a la Vida. Y pues ese es el mensaje del día de hoy, de mi parte, Gabriel Caicedo, su amigo. Que le echemos ganas a la vida. Hoy es lunes 21 de agosto y es el programa 161 en lo que va del presente año. Quiero mandar un abrazo muy grande, un abrazo fraterno a nuestra compañera de trabajo, en este caso Beatriz Fuentes, que el día de hoy, el día de mañana se encontrará ausente en nuestro programa, pero a pesar de ello, pues le mandamos un abrazo gigantesco y sabemos que nos está escuchando. Sí, un abrazo gigante a ella. A Fer, que se ha ido de vacaciones, regresa la próxima semana, por supuesto, también un abrazo y que le vaya bien esas vacaciones, que disfrute, se las merece. Después de un semestre muy arduo, sé que le ha ido muy bien. En ese sentido, pues, muchas felicitaciones a ella también. Y por supuesto, agradecer el trabajo de esta mañana a Vicente Moya, quien es nuestro director técnico, que se encuentra allá en los controles, en la cabina máster, haciendo que todo esto sea posible. Sí, recordemos que este mundo de la radio no solamente consiste aquí en hablar o en hacer algún labor periodístico, sino también hay un trabajo de producción, un trabajo justamente de monitoreo, de algunas otras actividades en las cuales pues hay personas trabajando en esas áreas. Y pues al equipo de la radio Casa de la Cultura en general, un gran abrazo a todos. Vamos a empezar este día con muchas ganas. Hoy de cierta forma es algo histórico, digamos, histórico e incluso hablando por muchos, muchos años, ¿no? Hoy se va a dar un eclipse, sí, un eclipse, ya vamos a comentar más información acerca de eso, y pues un eclipse que entiendo en la parte norte, en el hemisferio norte del mundo, se lo va a ver claramente. De hecho, en los Estados Unidos va a recorrer, o se va a notar toda su población prácticamente. Aquí en Ecuador entiendo que es parcial el eclipse, pero en todo caso es un fenómeno que se va a dar después de cientos de años. En todo caso daremos más información sobre este fenómeno natural que va a suceder ya en próximas horas, y queremos también anunciarles que estará con nosotros el director de la película en formato documental La Tía Toti. Estoy hablando de León Felipe Troya. Ya en pocos minutos precisamente nos enlazaremos con León, y nos va a comentar detalles sobre esta película que, a propósito, ya se estrenó el pasado 18 de agosto en las principales salas de cine, Guayaquil y Cuenca, por supuesto. Mi Tía Toti es la película que creo que está dando que hablar, ¿no? Ahorita, recién se acaba de estrenar y han dado buenos comentarios, buenos augurios. Esperamos y le mandamos a todo este equipo de producción un abrazo caluroso, porque hacer cine en este país, por supuesto que es un reto. Y por supuesto en otros países del mundo, pero en Ecuador. En Ecuador implica un costo de producción muy, muy alto. Así que productos culturales como esta película documental, que Vicente pues ya nos va a ayudar a abrir paso, pues sabemos que producirla no es cuestión de unos pocos meses, ¿no? Es una cuestión de años. En diálogos previos habíamos afirmado que pues en efecto esta producción data desde hace un año atrás aproximadamente. En el caso del director, vía telefónica nos había señalado de que esta producción le tardó desde los 3 años de edad. Así que, ¿por qué? Porque precisamente es una de sus tías quienes se ven retratadas aquí en esta película. En efecto, estamos hablando de la Toti Rodríguez, esta famosa actriz ecuatoriana que allá por la época de los años 60 triunfó verdaderamente, conquistó el cine parisino. Sí, conquistó el cine parisino, se codeó con las estrellas del cine francés de aquella época, y bueno, hay este legado actualmente, ¿no?, de la Toti Rodríguez. Algunas personas, o mejor dicho, conocedoras de esta arista, de esta área de trabajo, pues la conocen. Sabemos que es una persona que ha dejado un legado importante. Ya, se encuentra en estos estudios precisamente ya nuestro amigo León Felipe Troya, así que vamos a dar el paso, por favor, a esta entrevista. Muy buenos días, amigos y amigas, nos encontramos en este nuevo segmento de entrevistas en su programa La Rayuela. El día de hoy pues me acompaña León Felipe Troya, él es director productor de la película largometraje documental Mi Tía Toti, y pues nos va a acompañar el día de hoy precisamente para darnos mayores detalles de este largometraje que ya se estrenó en las principales ciudades y en los cines de Quito, Guayaquil y Cuenca, y por supuesto que ya es conocido en otros países. Me voy a permitir un poco tratar de resumir la sinopsis de esta película. Este documental narra desde la perspicacia y la sensibilidad los avatares que María Rosa Rodríguez, más bien conocida como Toti Rodríguez, sorteó como una mujer al destacarse en el mundo del espectáculo a mediados del siglo anterior. La vida de Toti Rodríguez, importante actriz ecuatoriana y figura trascendente en el cine parisino de la década del 60, refleja la decisión y el coraje con los que esta inspiradora mujer afrontó los prejuicios y superó los estereotipos para triunfar en su carrera. Hoy pues, León Felipe Troya, director de este filme, cineasta, actor y sonidista ecuatoriano, realizó pues toda esta figuración, este documental de su tía. Y en efecto pues nos extraña bastante este tema, ¿no? ¿Por qué elegir precisamente el formato documental? ¿Por qué elegir a esta personaje ecuatoriana? Y bueno, estas dudas nos va a solventar precisamente nuestro amigo León Felipe Troya. Bienvenido, León. ¿Cómo se encuentra? Estimado Gabriel, te agradezco muchísimo la apertura que me das. Obviamente también a la radio Casa de la Cultura del Ecuador, 940 AM. Nos permiten promocionar, hacer saber nuestra obra, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, que viene al final empaquetado en una película. Es un trabajo que lo hemos venido realizando desde noviembre del 2009, de una forma oficial. De una forma inoficial, yo digo, lo vengo haciendo desde que tengo 3 años, cuando lo vi a ella por primera vez. La película está en salas de cine. Acabamos de tener el estreno nacional muy exitoso en Quito, Guayaquil y Cuenca el día 18 de agosto, este viernes pasado. Ha tenido una buena recepción en salas, pero necesitamos que tenga una mejor recepción en salas de la audiencia para que pueda mantenerse la película en cartelera y así la mayor cantidad de gente pueda verla. Obviamente, a mí me interesa tener una taquilla, debido a que esta es una película independiente donde la mayoría ha sido puesta por mi mujer y yo, y hablamos de números elevados. Pero no solo eso, nos interesa sobre todo que la gente del Ecuador pueda ver esta obra. ¿Por qué? Porque es una obra que nos habla de personas de una generación que nos abrieron el camino, que nos permitieron hacer lo que estamos haciendo. Que Gabriel conduzca, dirija, programe, produzca un programa de radio, que yo esté aquí al otro lado del micrófono contándoles mis penas y alegrías de ser, tener este trabajo fenomenal de ser cineasta, actor y estar en el mundo de las artes. Pues nos sorprende, León, esto que nos comenta, ¿no? Ya el pasado 18 de agosto, en las salas principales de Quito, Guayaquil y Cuenca, esta película ya se estrenó. Cuéntenos algunas impresiones que pudo recabar del público. ¿Qué es lo que comenta el público? Esta película es Mi tía Toti. Es una película que a las mujeres les llega un montón. No digo que no es para hombres, todo lo contrario. Todos los hombres también tienen que ir a ver, hasta por educación. Por respeto. No, en serio, es una película que todos tenemos que ver, hombres y mujeres, para tratar este tema del femenino. Porque yo no creo que el femenino sea propiedad de alguien, no, es una cosa universal. Y todos tenemos que participar para que cada vez sea mejor, y se encuentre mejor, y se desarrolle mejor, ¿ya? Entonces, pero es una película que a las mujeres les llega un montón. Te puedo contar, por ejemplo, que estuvimos también, para comenzar, que estuvimos ahora en Lima, en el 21 Festival de Cine de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde tuvimos el honor de ser invitados a participar en la selección oficial. Tuvimos una sala llena, donde más de la mitad, el 60% si no más, eran mujeres. De ese universo, más del 50% eran de la tercera edad, y algunas bien avanzadas, de toda clase social. Y todas estas mujeres tuvieron una muy buena recepción, todas aplaudieron, varias se acercaron, por no decir muchas, a conversar. Por ahí me decían que querían que yo sea su sobrino. Para que se haga un documental. Exacto, pero ojo, esta película nunca fue la intención hacer una mega propaganda para Toti, no. Tal vez el resultado, lo cual me alegra, pero no era mi intención, ¿no? O sea, nuestra intención era hacer, y estamos muy contentos porque lo hemos logrado, un retrato justo de Toti, donde se ven sus luces y sus sombras. También un motivo por el que hicimos la peli era que la gente de la generación tuya no le conoce a Toti tan ampliamente, o definitivamente ni le conoce. Entonces, y los que le conocen tienen una referencia más bien pequeña, más bien limitada, que se refiere a su participación en la televisión comercial. Ella fue anchor de Gran Hermano, comedias de televisión, obras de teatro, más bien tipo cómicas o comedias. Pero ella tiene una cosa muchísimo más extendida en el Ecuador. En el Ecuador, no solo en el Ecuador, sino también en Francia. O sea, ella, por ejemplo, conquistó el teatro parisino. Estuvo muy posicionada en Francia, como tú ya vas viendo en el material que te hemos pasado. Ella trabajaba habitualmente en el teatro. O sea, no es que de repente le llamaban para una obrita. No, no, no. Ella tenía su trabajo en el teatro, por un lado. O más bien dicho, al principio en sus partes de actuación. Porque lo que pasa es que primero ella estudió, por ciertas circunstancias, que si se animan a ver la película van a poder descubrir cuáles. Ella se queda en París. Ahí estudia actuación y de ahí comienza también a hacer teatro. Pero la faceta más conocida y tal vez lo que más resalta de toda esta historia es cuando ella entra al cine. Entonces ella... Nosotros escogimos este eslogan, tú sabes, esto es un trabajo de meses hasta poder llegar a terminar un eslogan. Es de, nosotros nos damos esos tiempos, ¿no? El montaje se demoró 8 meses y lo hicimos durante 11. El cine documental de autor requiere eso para que pueda ser, para que pueda funcionar. Esa es la forma, ¿no? Entonces, ella, volviendo a la historia de Toti, ella entró al cine y rompió en el cine, como dice, ¿no? O sea, la man estuvo de coprotagonista con un señor que se llama Luis de Funes, que para los franceses es el Chaplin de ellos. O sea, es el cómico más grande. Entonces las películas de este señor se muestran todos los veranos o todo el tiempo en la radio francesa, en la televisión francesa. Y hay una película donde sale Toti y todos los franceses le conocen a Toti. O sea, imagínate, íbamos por la calle y le reconocían todavía, a pesar de todos los años, ¿no? Qué increíble eso, ¿no? De que una ecuatoriana haya conquistado París, ¿no? Esta cuna, se dice muy a menudo, de quizás algunas artes, en este caso el cine también, ¿no? El cine, y por supuesto el teatro, y que una ecuatoriana haya podido destacarse. Ah, estamos hablando acerca de una semblanza o cierto perfil de Toti, ¿no? Y quisiera, pues, ahondar un poquito más en ello. Aquí en este boletín de prensa nos plantean una pregunta: ¿qué es lo que se debía haberse sentido como mujer en aquella época? En los años 60 quizás la ideología o quizás algunos factores sociales no permitían que las mujeres puedan conquistar todavía terreno como esto, ¿no? Como el cine, como el teatro. Usted que exploró la vida precisamente de Toti, ¿qué encontró respecto a este tema? Tal cual te comentaba, la relación que nosotros tenemos ahora con la sociedad, más bien dicho, nuestra incorporación a la sociedad, nuestra integración, los artistas, los comunicadores, la gente de la cultura, que hubo gente que nos abrió el camino. Bueno, pues a las mujeres Toti les abrió el camino un montoncísimo. En esos días, cuando tú eres una chica y te vas de casa y te vas a vivir con tu novio, o a veces con tu novia actualmente, hay a veces una situación, hay alguna incomodidad, pero no hay una ruptura. Digo yo, en la mayoría de los casos, seguro debe seguir habiendo, pero digo, en términos generales, no es que se produce un cisma, no es que ya se acabaron las relaciones entre padres de hijos, no. O sea, y eso ahora es como que así es, ¿no? Normal. O sea, para ti es normal, claro. Exacto. Pero no es así, pues. O sea, hubo antes situaciones, hubo personas, hubo momentos, hubo rupturas, hubo cismas, ¿ya? Porque en los años 60, hacer que una chica de familia haga un semidesnudo, pues no era bien visto. Que una chica de familia se haga actriz, eso era muy mala reputación, pues era actriz. Traición, ¿no?, a la familia. Claro, y para la sociedad, pues no. O sea, si tú dices tradición, familia y sociedad, ya. Eso es un paquete. Entonces está rompiendo con eso. Y claro, obviamente ella aquí tal vez no lo podía haber logrado, indudablemente, o sea, son una serie de factores, de combinaciones, tiempo, geografía, ebullición social, para que tengas una medida de las cosas. Toti se perdió mayo del 68, justo se lo perdió, porque regresó al Ecuador. Pudo haber participado de los eventos históricos más importantes del siglo anterior, ¿no? El hecho de que se viva en una generación, en una década muy convulsionada, quizás a nivel político, social, en todo el mundo, ¿no?, hizo que quizás se abran campos y que una figura femenina, en el caso de Toti, pues haya abierto estos sismos, ¿no? Lo que usted dice, León, ¿de qué sismos se tratan? ¿Para qué es el legado de Toti para las mujeres actualmente? Cuando salí del cine en Cuenca, y también en Guayaquil, y también en Lima, y por supuesto también en Quito, mujeres conocidas, pero sobre todo desconocidas, y eso es lo que más me gusta, porque no tenemos esa relación, no hay una que diga sí lo dice porque es amigo. Claro que les creo a mis amigos, no creerán. Pero, ¿me entiendes? Es como más crudo, ¿no? O sea, es más científico, diga, más riguroso esa apreciación, valorar esa apreciación. Entonces ahí las chicas, ¿no?, me dicen, qué lindo documental. Me ha hecho llorar, me ha hecho reír. Toti es una persona que a nosotros nos inspira. Juan Carlos Terán, que es un querido amigo y reconocido actor, músico, gestor cultural, ¿no es cierto? Él me escribió un mensajito en el Facebook que decía, Toti no es solamente una persona que nos hace la cultura, que hace el arte en el país, dice, no. Toti es una persona que se convierte también en un ícono identitario, es decir, a través de ella estamos haciendo el país, la gente, es increíble. Pero las chicas, y a mí ya me di cuenta desde hace rato, las chicas, muchas chicas, sobre todo las que trabajan en medios, están muy conscientes de ella y gracias a ella han tomado esas decisiones. Es decir, y gente ya grande, pues, ¿me entiendes? Porque Toti tiene sus años. Y gentes mayores a mí me dicen, inclusive, o menores a mí me dicen, yo cuando era chiquita le veía a la Toti, las mujeres, ¿no? Estas trabajadoras profesionales del arte, de la comunicación, de la cultura. Yo cuando le veía a la Toti de chiquita decía, ¡ay, wow! Yo quiero ser como ella. Entonces, eso es una cosa que vale la pena, porque te da la dimensión de lo que ella ya ha hecho en la lo que ella es, pues, en una área de la sociedad ecuatoriana, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros trabajamos recuperando la memoria, porque hay cosas que se van olvidando. Entonces tenemos contenidos que son distintos, o que, como quien dice, o yo creo, podríamos tener otros contenidos en la comunicación para toda la gente, ¿no? Es decir, no solamente tener contenidos donde el espectador, el público, es un receptor que se va llenando de algo y no tiene que reflexionar en nada, sino no, pues nosotros estamos aquí para expresar nuestro punto de vista, compartir nuestra sensibilidad y para dejar más preguntas que respuestas. Así es. Y pues que precisamente sirva el producto, ¿no?, final, en este caso la película, para solventar cualquier otra duda e interpretación. En ese sentido, pues, le pregunto a León, ¿por qué elegir precisamente el formato documental? Quizás en esta información que poseo, usted también viajó por otros lugares del cine, ¿no? En este caso, pues, cine de ficción también. ¿Por qué elegir el documental para proyectar la vida de Toti? Sí, como tú bien dices, yo vengo más bien de la ficción. Yo aprendí a hacer cine en la ficción, en una serie de ficción española, cubana, chilena, que se llamaba Nazca. Estaba muy bien. Ahí aprendimos, fue nuestra conscripción del cine. Ahí aprendimos todo desde los puestos más bajos, o al menos algunos como yo, lo cual me enorgullece, por supuesto. Porque para hacer estas carreras es muy importante, desde mi humilde punto de vista, o desde mi punto de vista, comenzar desde abajo. Porque así, cuando tú estás arriba, sabes lo que cuesta, sabes qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué es lograble, qué no es lograble. O sea, sí es importante tener esa dimensión, porque yo puedo decir, ah, yo quiero la luna, ¿no? Claro. Anda y tráetela. Ya. Entonces yo estuve en esto del mundo de la ficción, inclusive me fui a estudiar a Praga un añito en la escuela de cine que se llama FAMU, que resulta ser una de las mejores escuelas, una de las escuelas más viejas del mundo, de Europa. Ahí estuvo estudiando Miloš Forman, Vera Hichilova, Jiří Trnka, algunos genios de lo que llamaban la nueva ola de cine checo. Esto era en los 60s. Para que veas lo vieja que era la escuela. Miloš Forman después migró a Estados Unidos o a Canadá, y mucha gente de la República Checa lo hizo también, la actual República Checa. En todo caso, ahí estudiamos todo esto. Había las posibilidades de entrar al documental, pero no me jalaba todavía. Siempre ficción, y todos andábamos jalando para la ficción. ¿Sabes que el documental en mi imaginario, en mi cabeza no existía? O sea, para mí el documental era los que hacíamos del trabajo, ¿no? Los documentales institucionales. Entonces, así hemos ido aprendiendo, ¿no? Y yo creo que el documental de autor es casi como el sushi, ¿no? Un gusto adquirido. Sobre todo cuando nosotros hemos estado enseñados a ver, a escuchar, a recibir cierto tipo de mensajes, básicamente de Hollywood. El otro día, en este festival que estuve, estaba la oportunidad chévere de conocer a un compañero director brasileño, Guy Weber. Con él conversábamos, ¿no? Lo diferente que es la pantalla, estar en el cine, porque de eso se habla bastante, siempre te dicen todos los cineastas, tienes que ir al cine a ver y todo, pero yo entendí una cosa más. O sea, hay varios factores muy interesantes, ¿no?, que hacen la diferencia entre ver en tu casa, en la tele, o en el teléfono, en el bus, o meterte a una sala de cine. Ya. Entonces, la primera diferencia es del tamaño importa, sí. El tamaño importa. Y eso es para todo, no solo para eso. El tamaño importa y hay que darse cuenta de eso. Y darse cuenta de cuál es nuestro tamaño. Y poder desenvolvernos en el tamaño que tenemos. Entonces, si tú vas a ver la pantalla gigante, el tamaño importa. ¿Por qué importa el tamaño? Porque las películas en el cine pasan más lento. Eso yo hasta les explico a los compañeros y medio que no me entienden. Eso me explicó también una compañera española, francesa. Porque verás, yo estoy volviendo a aprender haciendo esto. Porque yo ya hice mi trabajo antes, pero lo que pasa es que después me casé, fui de viaje con mi mujer, tuvimos guaguas y yo sé que se queda en la casa. Entonces hasta que los guaguas ya estén medios crecitos, pude volver a conectarme. Entonces lo que ha pasado, ¿no? Bueno, en todo caso, una compañera montajista de Francia, España, me dice, no, es diferente ver el cuadro grande que ver el cuadro chico. ¿Por qué? Porque cuando tú ves el cuadro chico, las cosas pasan más rápido, suceden más rápido, tú le lees más rápido. Cuando tú te confrontas a un cuadro, sea una pintura, sea una película, sea lo que sea, uno tiene un recorrido visual. Creo que habrá ciertas pautas para todo el mundo, será particular, tendrá sus variaciones, tendrá su forma de ser. Entonces uno recorre la pantalla, porque nosotros no tenemos la vista panorámica. No es que nos vemos al frente y ya estamos viendo todito. O sea, eso, cuando actuamos hacemos eso, pero cuando vas a ver una peli, no, pues. Estás ahí, entonces le recorres de la parte inferior izquierda, para que quede clarito. Va subiendo. Uno que es cuadrado va subiendo todo por la izquierda. Das la vuelta, entonces te pegas diagonales, o hay cosas que te van llamando de acuerdo al plano, ¿no es cierto? Ya, bueno. Esa es la situación, ¿no? Ahora, ese tempo cambia bastante. A mí resulta que sí cambia, que sí es un bastante, a pesar que pueden ser medio segundo, ¿verdad? Entre la televisión y lo que es la pantalla. Porque en la pantalla te demoras más. Te demoras. En el otro sitio así, ta. Entonces aquí, en las pantallas chiquitas, pasa más rápido. O sea, de nación, ¿me entiendes? O sea, naturalmente en este pasa más rápido y en el grandote pasa más lento. ¿Qué significa eso? Que acá las películas se aprecian de otra forma. Y quizás este género, el documental, a eso iba, ¿no? Tiene su magia, ¿no? Usted lo ha hecho la analogía perfectamente. Es decir, se trata de un gusto muy especial, así tal como el sushi, como señala. Yo diría que es toda una magia, todo un arte aquel que pueda hacer un cine documental precisamente y llevar las emociones precisamente de... Yo creo que a veces esto pasa, ¿no? En el cine de ficción es mucho más fácil provocar las emociones, pero en un documental es como complicado. O sea, más fácil resultaría ser cine institucional, ¿no? Para instituciones. En ese punto, pues, ¿cómo lograr la emotividad dentro de un documental? Y, pues, ¿cómo lo logró con Tía Toti? En la ficción, tú eres el demiurgo, que llaman, ¿no? Tú eres el dios. El dios menor creador. El que crea y que maneja los hilos. Y no hay mucho más que hacer. Tendrás tal vez a veces unos chéverazos actores que te quieran proponer cosas, pero no, normalmente no se sale mucho. El documental es otra cosa, es una... Me fascina que el documental de autor se esté posicionando, esté entrando en nuestra cultura. Existe desde hace más de un siglo, porque ya los rusos andaban haciendo... O sea, no es nuevo, lo que pasa es que recién estamos, yo al menos, ¿no? Disculparán, recién estoy aprendiendo. Por eso es importante tener espacios como los de Doc, que hacen que la gente se forme. Yo sé que aquí en Quito hay un montón de gente que ha visto mucho más documental que yo, que sabe más de documental que yo, pero resulta que a mí me tocó hacer, en todo caso. Eso es súper chévere, porque si no los cineastas, ¿qué vamos a hacer si no hay un público que quiera ver? Entonces, ¿te acuerdas lo que te dije? Que hablábamos que hay que reenseñar a la gente a no ver solo las cosas de Hollywood y a sus tempos, y a ponerte en el punto que ellos te han querido poner. ¿Por qué no puede ser un diálogo? ¿Por qué tiene que ser en una sola vía? Entonces el documental es súper chévere porque es muy vivo. Tú estás escribiendo desde un principio, es decir, tienes una idea, intentas escribir. Yo soy súper honesto, me ha resultado súper difícil escribir este proyecto. Haces unos proyectos gemelos, voy, que te sirvan para ayudar, para tener alguna estructura. Sí tenía claro cómo es, qué es lo que quería contar, cómo lo que queríamos, qué quería mostrar. Eso sí. Pero conforme vas trabajando, se va volviendo todavía más vivo. Entonces ahí ya me di cuenta en qué posición tienes que ponerte. Entonces es como que te subes en un caballo que puede desbocarse. Entonces ahí tienes que saber ponerte, tienes que saber cuándo bajarte, tienes que saber también cuándo le dejas ir al caballo. Soltarle las riendas y que se desboque un rato y que vaya ahí. Entonces, nuestro trabajo es también el de provocar. Porque tú, normalmente en el documental, lo que tú planificas y eso, es lo que más aburrido sale. En serio. O sea, lo que tú has planificado es así ya... A ese punto iba, ¿no? Quizás... O sea, es normal, ¿me entiendes? ¿Qué pasa con una película? Hacer una película no es un chiste. Hacer una película es un esfuerzo de vida. Al menos de este tipo de películas, ¿no? Entonces, si tú vas a hacer una cosa de estas, tienes que estar súper convencido de lo que haces. Lo cual uno tampoco siempre está, por supuesto. Pero, en general, tienes que estar convencido de que lo haces. Y para eso tiene que ser una obra bien hecha y original. Porque si tú vas a hacer un esfuerzo económico altísimo, un esfuerzo vital, existencial, que te compromete a la familia, a los amigos, a ti mismo, contigo mismo te estás dejando de comprometer por hacer tus trabajos, ¿entiendes? Puchicas, yo he tenido la... no es la suerte, o sea, las cosas salieron bien porque hay un trabajo atrás, ¿me entiendes? Pero eso se les advierte a los compas, hay que pensarlo muy bien en qué te metes. Ya, yo por ejemplo, otra cosa en la parte ética, bueno, yo siempre, como tú habrás visto, manejo una ética, una forma de ser, que creo que es que ser muy severos, muy rígidos en nuestra profesión, y eso nos permite lograr los logros, ¿no? Entonces, a mí había ratos en que yo ya no quería seguir, pero tenía una, no sé, un deber ético, ¿no? O sea, ¿cómo voy a dejar de hacer? No puedo dejar de hacer. Sí. Pero lo haces bien y lo haces honestamente y dices lo que piensas. Obviamente no puedes decir todo lo que piensas porque no vale, pero en todo caso, hay que ser honestos, pues. O sea, sobre todo yo creo que no hay que ser calculadores. El rato que tú haces cálculos, ahí se nota el... La rigidez. Se nota, no sé, hay una expresión que decíamos en mi época, que se le ve la enagua, que se ve la tirita del sostén. O sea, entonces como que está una niña ahí muy linda, se te presenta muy, muy bonita al frente y todo, pero hay algo fake, hay algo que está mal. Ya, hay algo que no es natural. Que si tú tuvieras la misma niña vestida normalmente, no te digo que no arreglada, pero más relax, ¿entiendes? Entonces por querer hacer algo se nota una pose. Y ahí ya no es honesto, ya no es creíble. Y si algo luchamos nosotros en nuestras pelis es porque sean creíbles, ¿no? Sean orgánicas, naturales en este caso, pues tendría que sentirse de esa forma, ¿no? Hablemos de la producción, León. ¿Cuánto tiempo? Ya habíamos hablado, ¿no? Quizás 8 meses, ¿no? En el montaje, ¿sí? Hablemos más detalles de cómo fue la producción de esta película. Y más allá también quisiera conversar también sobre el reto que implicó a nivel de búsqueda, ¿no? De investigación, porque recabar datos del 60 y traerlos al presente supongo que también fue un reto. ¿Sabes qué? Es una parte que sí trabajamos, pero Toti tenía bastante. No puedo negarlo. Obviamente sí tuvimos que ir a conseguir las películas en Francia, pero tampoco era tan difícil. O sea, yo mismo me fui a una tienda ahí que se llama FNAC y ahí estaban las dos películas. Claro que ir a Francia no es así nomás como irse a Machachi, ¿no? Lo que pasa es que como mi mujer es austríaca, con alguna frecuencia, cuando se puede, vamos a visitar la familia. Y en una de esas oportunidades me pegué yo solito una escapada a París para hacer un scouting, que se llama, ¿no? Una preproducción, ir a ver la locación, ir a buscar este material, hacer contactos con gentes, ¿no? Entonces, esa fue una parte. Las fotos, ella tiene no sé qué cuánto stock de fotos, así que lo más difícil es la negociación de los derechos, eso sí. O sea, encontrar material y eso, o sea, hay mucho más. Se pueden hacer 1000 películas de Toti y puedes hacer una que sola sea de cierto tipo de películas que estarán por ahí tiradas, perdidas en alguna parte en Francia, que yo sé que ahí están, en alguna parte. Pero no, en esto también tienes que mezclar lo que es la producción con la dirección, la creatividad. En ese sentido, por un lado es bueno que yo lo sea, porque no, si no se te va el proyecto de las manos a nivel de presupuestos, ¿no? Y eso no hay tal. Pero sí, dentro de nuestro presupuesto, hemos incluido el rubro de pago de derechos. ¿Por qué? Porque utilizamos material preexistente. También hemos incluido en este nuestro proyecto el pago de asesoría legal. ¿Por qué? Porque para poder llegar a eso, antes tuvimos que estar en eso. ¿Ya? Entonces, no es que yo digo, ay, yo quiero hacer una peli, voy a poner música de los Beatles, ya, sas, no. O sea, sí, si vas a mostrar en tu casa y si vas a ser pirata, ya. Pero si piensas hacer una peli en serio, tú tienes que arreglar eso para que después, si tu peli ponte que resulta exitosa y que vela todo el mundo en todo el mundo, tienes que estar con los derechos arreglados. Entonces nosotros hemos tenido unas negociaciones largas, arduas, en unos momentos más fáciles, con otras personas o con otras empresas más difíciles. Hemos tenido que negociar con empresas tan grandes como Universal, Estudio Canal, La Gomón, ¿me entiendes? Es una cosa bastante nueva para mí, porque esto de hacer películas sí le entro, pero esta parte, ¿no? Y la parte de la promoción, pero es indudable que tenemos que aprender a hacer esta parte, que gracias a ustedes lo podemos lograr, para que la gente pueda venir al cine a ver la película Mi Tía Toti, en Cinemark, Supercines, Multicines, 8 y medio, Quito, Guayaquil y Cuenca. Tenemos que aprender a hacer un marketing, ¿no? Un mercadeo, una promoción. Porque ¿qué sacamos con tener nuestra tremenda obra ahí guardada? Y que, bueno, ya vaya a festivales. Dizque diciendo que los festivales no son buenos. Después hablamos de eso. Pero es un ámbito y con todo lo que uno ha puesto y que quiere que algo entre y no seguir poniendo más plata. Entonces tienes que trabajarle, pues. Tienes que hacer una campaña de comunicación. Agradecimiento a los compañeros todos, ahorita Juan José Torres, María José Rodríguez, María Eugenia Rodríguez, Mayra, también Alex, también Sebas y obvio Mafer Carpio, Gaby Payares en la línea gráfica, espectacular, todo el mundo se cae viendo la gráfica que hemos hecho. Entonces esas cosas que a veces la gente puede decir, ah, esas son banalidades o son pendejaditas, o sea, ¿para qué te dedicas a eso si podrías estar pensando en cosas más importantes? Bueno, Para mí es importante eso ahorita, ¿no? Yo necesito mover mi peli, necesito que la gente vaya a verla. Y cómo no, pues tenemos que hacer un bonito impacto. Por supuesto. Hablemos también de... quizás las proyecciones que se tiene con esta película. Es decir, habíamos... o el deseo íntimo de León es precisamente que esto se difunda, ¿no? Por doquier. En caso de festivales, hablemos de los festivales. Empecemos por ahí. Ha estado ya en algunos, ¿no? En, por ejemplo, en la 19ª edición de Buenos Aires del Festival Internacional de Cine Independiente, el FABICI, en la 3ª edición del Ecuadorian Film Festival en Nueva York, también, como nos comentaba hace un momento, en el Festival de Cine de Lima, Pontificia Universidad Católica. Hablemos de estos festivales. ¿Cómo ha sido recibida la película en estos festivales, precisamente? Te faltó uno, mi estimado. Los de Doc. Los de Doc, por supuesto. Que yo me sé olvidar, por eso me acordé. En los de Doc tuvimos el honor y el gusto de ser la película de cierre del EDOC del año 2016. Tuvimos 400 personas aplaudiendo de pie en el Teatro Capitol. Entonces imagínate, eso es una maravilla. Yo te digo, yo no he ganado premios todavía, pero son premios inoficiales, ¿no? O sea, es un gustazo eso. Una muy buena recepción, muy buena. Toti también lo recibió muy bien, y eso era lo que yo buscaba, que Toti también vea la película ahora que está entera, ¿no? Porque como ya tiene sus años, oye, hay que andar pilas, pues, ¿no? Entonces, ya, ahí está, Toti, venga a ver. Entonces, de ahí, como te imaginarás, terminé muerto, más o menos como estoy ahorita. Y apuntamos a un festival muy grande, no entramos, pero luego ya comenzó a trabajar con nosotros un especialista en este material, la compañera Isabel Carrasco, entre otras cosas más, una gran profesional. Gracias al trabajo de ella pudimos llegar a la BAFICI. Hemos llegado al festival más grande de Latinoamérica de cine independiente, lo cual también es un bastante honor, siendo nosotros una película independiente, ¿ya? Entonces, ahí tuvimos nuestro estreno internacional. El anterior fue el mundial. Yo también voy aprendiendo. El anterior fue el mundial, el EDOC, porque es de la primerita vez que sale. Y de ahí el internacional fue aquí en el oficio. Ahí tuvimos una muy buena recepción de la gente que fue, y lo chévere ahí fue que logré que lo vean varios programadores. ¿Ya? Ese es el trabajo, ¿no? O sea, una persona normal y corriente pensaría que estos manes de los cineastas van a los festivales a chupar, bien merecido después de haberse sacado la madre, a chupar y a vacilar y estar ahí en joda. Pero claro, es verdad que se hace eso, por supuesto, pero vas a trabajar, vas a estar con la gente, vas a conversar, vas a contarles de tu película, vas a conocerles, vas a hacer, es chéverísimo. Conoces así como hermanos de otros países, ¿no? Hermanos y hermanas, ¿no? Por ejemplo, yo con mi onda, con mi película, ahora me hice muy amigo de las chicas, de las directoras argentinas, de las productoras. Entonces, aquí en el BAFICI ya tuve esta situación, esta recepción buena de los programadores. De ahí, me voy a saltar un poquito al tiempo. Llegamos a Lima, porque hubo gente, gracias que estuvo en el catálogo del BAFICI, gracias que hubo programadores que lo vieron del Perú, me invitaron a Lima. Entonces, eso es como todo, un trabajo de a poquito a poquito, de a poquito a poquito. O sea, no es como estrella fugaz, no. Sino que es un trabajo sostenido, es una maratón, no son 100 metros. Entonces, es un trabajo sostenido. Después de este festival del BAFICI, tuvimos también, otra vez, no es por nada, pero sí es el honor y el gusto de ser la película de apertura en el tercer festival de cine ecuatoriano en Nueva York. Esos ya están más de 6 años con esto, antes de una muestra. Entonces sí están bastante consolidados. Y puchicas, estar ahí mostrando nuestra película, ir con Toti, fue una cosa muy mágica, ¿no? Muy mágica. Obviamente que estar con Toti es como en la película, en la vida real, entonces no siempre es fácil, ¿no? Pero, por supuesto, poder llevar la peli a la audiencia ya, que es realmente distinta, porque no son solo los compatriotas que están ahí, ¿no? Claro que la película se muestra en Queens, fuimos a Pachoque, fuimos a varias partes, y eso es muy interesante de los programadores, que ellos quieren, no solo que se queden en Nueva York, creo que hasta Houston llegaron, no sé, bastante. Bueno, eso en cuanto a los festivales. Ahora, en cuanto a la proyección en, valga la redundancia, en cines, la aceptación quizás en televisión puede ser, en otros formatos, en otros géneros, en otras localidades, qué es lo que se proyecta? Porque esta gira de medios tiene algún fin, ¿no? ¿Qué es lo que se proyecta? Sí. Me olvidé de un último, disculpa. Claro. Nos invitaron a la tercera semana de cine ecuatoriano en París, a también ser la película de apertura, que es otro honor y gusto. Así es. Esto vamos a ver, está para octubre previsto. Estamos promocionando la peli ahora porque estamos en cartelera, eso es lo que queremos. Que la gente vaya al cine primero a ver la peli, que se la disfrute. Que disfrute esto que le estaba contando, de verla en grande y de verle el tiempo de disfrutarla para poder entender. Porque esto de los contenidos no es solamente que te digan, te estoy pegando y ves que se está pegando y nada más. Y el otro, no. O sea, tenemos que hacer una cosa más inteligente, ¿no? Yo creo que el espectador no tiene por qué ser tonto, al contrario. Entonces, que vaya a ver la película en los cines. Super cines, Cinemark, Multicines, 8:30 en Quito, Guayaquil y Cuenca. A partir del 18 de agosto estamos en las salas de cine. Y también les quería comentar que nosotros estamos viendo ya en negociaciones con un par de canales de televisión para que también la gente la pueda ver. O sea, por supuesto, nosotros no queremos limitarnos solamente a las salas. Obviamente es como que la mejor forma de exhibir, pero en la televisión también es una forma de ver y nosotros colaborar para dar un contenido. Con mucho gusto, pues. O sea, imagínate, para mí, qué más gusto que mi película llegue a más gente. Gente que, puchicas, no puede ir al cine ya, porque no tiene plata. Sé que hay gente que no tiene plata, obvio. Hay otra gente que sí tiene plata, que no es un sector chiquito de la población. Porque gracias a Dios, o más bien dicho, por suerte o lo que sea, está creciendo la clase media en nuestro país. Eso es. Obviamente dicen que nos están matando y todo, pero yo creo que ciertos sectores. Tenemos que aprender a ver las cosas con menos unicidad para poder ser más. Para lograr más todos juntos, ¿no? Y más bien, en vez de excluir o decir esto o esto, hacer sumatorias. Yo creo que por ahí es. O sea, vamos trayendo, vamos haciendo. También estamos en conversaciones para ver si las subimos en el video digital que se llama. El DVD, por supuesto que ya mismo sale. La gente lo reclama, lo pide a gritos. Pero chuta, todo toma su tiempito. Y como aquí, ustedes ven, aquí somos circo de 5 pistas y un solo domador. No, mentira. No, sí me toca hacer un montón, por supuesto. O sea, pues yo soy el director y el productor. Pero atrás hay un equipazo de gente. O sea, y eso no puedo negar y lo tengo que decir y reconocer públicamente. Como siempre lo hago, o siempre que me acuerdo. Primero que nada, los auspiciantes. Los auspiciantes que nos han ayudado, la Alianza Francesa de Quito. Nos ayudó con los pasajes, nos ayudó con otras cositas. Muy chévere la Alianza Francesa de Quito. Nos ha ayudado una campaña que hicimos de medios con amigos y familiares. Nos ayudó a levantar más de un tercio para la postproducción, que es un billetazo. Nos ha ayudado, obviamente, a la República Invisible, Estudio Jurídico Prado, Bunker Sonido, Atelier Furrichmuck Kleiner. Algún otro me estoy olvidando, pero como son amigos, va a estar bien. Ahí, ahora sí, los compañeritos con los que trabajamos, que es lo más importante. Una parte también muy importante. O sea, primero que nada, François Cocolazo, que es el fotógrafo que nos ha ayudado no solo en la fotografía, sino también en concepción y en estrategias para lograrlo. La montajista Carla Valencia, directora, que es una persona que tiene mucho criterio para editar, mucha sensibilidad, era la persona más adecuada para hacerlo y lo hizo súper bien. Nos permite encontrar a una Toti, entre comillas, normal. Hace que la gente se identifique. Nos cuenta lo necesario, ha dejado lo accesorio afuera. Así sea una cosa espectacular, lo dejaba afuera porque no era necesario. Y eso es una decisión muy honesta, ética de ella. Porque está luchando para que sea una obra buena. Están todos los compañeros del sonido, que son Bunker Sonido, Juan José Luz Uriaga, estaba Noise Brower, el compañero Jorge de los Santos en la animación, Anita María Ormaza, la colorista, que le dejó loca al señor Jorge Suárez, el gran crítico de cine ecuatoriano, de los más antiguos, que hacía Oscar de cine en los años 80. Se quedó el señor, él sabrá, pues, ¿no? Si alguien sabe aquí, será él. Si alguien habrá visto, es él, ¿no? O sea, desde los años 50. El man era así, ¡qué color, qué lindo! ¿Te das cuenta? Toti Rodríguez, que nos abrió su corazón, su casa. los amigos des ahí unos muertos, unos vivos. Y pues, quisiera acabar la entrevista con esto, ¿no? ¿Cuál fue la imagen o la sucesión, la escena mejor dicho, que más le llegó? Le llegó, digo, porque ya incluso apelaría a esto de que incluso esto es más familiar, ¿no? Más emotivo. ¿Qué es lo que le ha impactado? La escena más impactante para usted. Para mí la escena más impactante es la cuando ella llega a París. Pero no les puedo decir de qué va, porque si no después ya para qué van a ir al cine. Claro. Pero cuando ella llega a París es una escena, verás, uno ha visto la película ya 100 veces, ya no quieres ver más, ¿no? Pero las primeras 10 veces sí me sacó lágrimas, ¿no? O sea, sí, a moco tendido. Erizó la piel. Sí, sí, no, a moco, hay que llevar Kleenex. Hay que llevar Kleenex, pero también se van a reír, eso sí es chévere. Se van a reír, hay gente que le entiende a mi humor y se muere de la risa. Hay otros que menos, pero hay gente que cacha y se muere de la risa. La película es chistosísima, o sea, las cosas que pasan son... Eso es chévere, a diferencia de la ficción, son imprevisibles. Son imprevisibles, o sea, a nadie se le ocurriría eso. Entonces eso es un regalo de la vida, que tenemos ahí ese montaje puesto y nada, solamente hay que filmar. Leo, sea usted quien invita a nuestra audiencia precisamente a ver esta película y por supuesto a estar pendiente en las redes sociales y quizás teléfonos de contacto. Con mucho gusto. Invitamos muy cordialmente a toda la población de Quito, Guayaquil y Cuenca que se acerque a los cines a ver Mi Tía Toti, película largometraje documental realizado por mi persona, León Felipe Troya, que soy de hecho su sobrino, aunque no crean, soy el sobrino de ella. Esto lo podemos ver en Supercines, Cinemark, Multicines y 8 y medio, en Quito, Guayaquil y Cuenca. No se olviden de seguirnos en Facebook, en Mi Tía Toti. Tenemos también nuestro website www.mitiatoti.com. Estamos a las órdenes, por esos canales les recibimos con mucho cariño. Esta es una película que invitamos a todas las personas del Ecuador que vengan a verla. Que llévele a la tía, llévele a la mamá, llévele a la abuelita, que ellas sí se han de acordar. Llévele a su novia, llévele a su hija. Y llévese que, usted mismo. Para que vean cómo es lo que es ser mujer y aprendan y se pongan pilas. Y llévese usted mismo, como aquí bien dice Gabriel, para que aprenda un poquito más de las mujeres. Así es, queremos agradecer a León Felipe Troya, el director y productor de la película largometraje en género documental Mi Tía Toti. Te agradecemos por este tiempo destinado y en efecto pues una charla, una conversación muy muy amena y esperamos que sean solamente éxitos lo que llegue a posterior de esta fase, ¿no? Éxitos para Mi Tía Toti. Muchísimas gracias. Gracias.

10 de la mañana con 20 minutos. Habíamos comentado en la mañana que precisamente hoy se realizará, mejor dicho, hoy habrá un fenómeno natural, un eclipse de sol, un eclipse total de sol. Así es, se realizará este fenómeno ya en próximas horas, ya en pocas horas. Es un eclipse solar. Y según algunos titulares, por ejemplo, el diario El Universo señala que será el evento astronómico más documentado de la historia. Así es, el fenómeno será completamente visible en los Estados Unidos el día de hoy, 21 de agosto, y también en algunas otras partes del mundo. El sol se apreciará en primer plano este 21 de agosto en Estados Unidos, convirtiéndose en el escenario ideal para fotógrafos y videógrafos. Debido a la elevada atención brindada al evento, este será el fenómeno celeste más documentado en la historia según la NASA, Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. Productores de películas y televisión preparan sus equipos para poder documentar este evento único. Los medios de comunicación norteamericanos no desaprovecharon la oportunidad de grabar el punto de observación científica más esperado del 2017. Asimismo, los cineastas consideran este acontecimiento como el telón de fondo más codiciado. La luna cubrirá el sol y expondrá una corona alrededor de su perímetro por hasta 2 minutos y 40 segundos. Los espectadores peatonales que disfrutarán del eclipse solar también aportarán a la documentación más grande de la última década. Las redes sociales, por ejemplo, y los teléfonos inteligentes son las herramientas que permitirán la ayuda de la audiencia para el registro del fenómeno dentro de la historia astronómica. Así es, medios de comunicación, expertos y seguidores astronómicos de América del Norte, Europa, África y América del Sur ya se encuentran en busca de la toma perfecta del astro. Se espera capturar imágenes únicas del espectáculo natural del lunes con mayor afluencia en Estados Unidos al ser un eclipse solar de luna. Perdón, al ser un eclipse solar total. Uno de los proyectos más populares relacionado con la documentación del fenómeno es Eclipse Mega Movie, que realizará Google junto con la Universidad de California, Berkeley y además de Citizen Continental America Telescopic Eclipse, que será dirigido por el Observatorio Solar Nacional y la Universidad de Arizona. Estos proyectos académicos tienen como objetivo reunir imágenes realizadas por estudiantes e información por parte de los expertos para la realización de materiales interdisciplinarios y educativos que describirán el fenómeno celeste de 93 minutos en total. Así es, tendremos 93 minutos para observar este fenómeno y recuerde, 2 minutos con 40 segundos para exponer toda la corona alrededor del perímetro del sol, ¿no? Y pues, este eclipse, según esta fuente, será el más documentado y el más admirado de la historia. Esto lo afirmó la científica de la NASA, Madhulika Kadukurta. El acontecimiento celeste lo verán más de 300 millones de personas y aportará para estudios del Sol, según declaraciones de la NASA. La Fundación Nacional de la Ciencia, la Agencia Aeroespacial de Estados Unidos y el Centro Nacional para la Investigación de la Atmósfera destacaron que las actividades de investigación en todo el país durante el eclipse solar avanzará en el conocimiento del complejo y misterioso campo magnético del Sol y su efecto sobre la atmósfera terrestre. Entre otros proyectos investigativos se encuentran los de gobierno estadounidense con sus aeronaves que seguirán al eclipse y tomarán medidas infrarrojas para determinar el magnetismo de la corona solar y la estructura térmica. Y pues nunca antes un evento celeste habría sido visto por tanta gente y observado desde tal cantidad de lugares, desde el espacio, desde el cielo y desde la tierra, manifestó Thomas Zurruchin, director de las misiones científicas de la NASA. Así que todos atentos aquí en Ecuador. Y por supuesto, este artículo anterior señalaba que Estados Unidos iba a ser el país o el punto donde se va a ver con mayor claridad, con mayor, digamos, perfección este fenómeno, ¿no? En algunos otros lugares, debido pues a la zona geográfica de estos lugares, se va a ver parcialmente el eclipse solar. Afortunadamente, nuestros hermanos norteamericanos, estadounidenses, nos van a observar oportunamente, totalmente. Eclipse solar del 21 de agosto en Ecuador. ¿Dónde poder verlo? Esto señala el universo. Y aquí estamos. Ecuador, aunque parcialmente también, puede ser uno de los países testigos para apreciar el eclipse solar, que ha causado tanto revuelo porque se verá sobre todo en los Estados Unidos. La NASA informó que el fenómeno astronómico se observará parcialmente en América Central, partes del oeste y sur de Europa, norte de África y norte de América del Sur. El lunes 21 de agosto de 2017, a partir de las 13 horas con 57 minutos, tendrá lugar un eclipse parcial de sol, confirmó el físico Mario Llerena, analista del Observatorio Astronómico de Quito. 13:57, esa es la hora, amigos, en la que empezará este fenómeno. En un eclipse debemos conocer dos cantidades: la magnitud del eclipse, que es la fracción del diámetro solar ocultado por la luna, y el oscurecimiento, que es la fracción de la superficie solar que queda oculta. Estas características, depende del lugar de observación, modifican el tiempo de inicio, clímax y final del fenómeno celeste. El eclipse parcial de sol iniciará y tendrá su punto más alto a diferentes horas en todo el país. Por la irregularidad de tiempo, la NASA brinda cada lapso temporal un mapa interactivo global expuesto al público en general. A continuación, algunas ciudades del Ecuador junto al horario de inicio del eclipse parcial del sol. O para mayor información, en el mapa interactivo que pues despliega la NASA. ¿Sí? Despliega la NASA, ya vamos a brindar esa información precisamente. En todo caso, ¿cómo se verá el eclipse solar en Ecuador? Aquí están los porcentajes de oscurecimiento de inicio del eclipse parcial y, por supuesto, el eclipse máximo. Atención, en las regiones de la costa, en Esmeraldas, el oscurecimiento es de 7.67%, esto iniciará a las 13 horas con 20 minutos con 46 segundos y alcanzará su máximo esplendor a las 14 horas con 39 minutos. En Manta también podrá verse, esto obviamente con un oscurecimiento menor del 3.31%, empezará a las 2 de la tarde con 3 minutos, máximo punto de eclipse 14 horas con 40. Guayaquil también formará parte de este fenómeno, 2.12% es el oscurecimiento, mientras tanto que el inicio del eclipse se dará a las 14 horas con 11 minutos, con un eclipse máximo de 14 horas con 43. La ciudad de Machala también, con 0.86 de oscurecimiento y un inicio del eclipse a las 14 horas con 20 minutos. Eclipse total en su máximo esplendor a las 14 horas con 44 minutos. También en nuestra región interandina se mostrará o se reflejará este fenómeno. En Ibarra, con el 8.13% de oscurecimiento a las 13 horas con 54 minutos. Tenemos tiempo para ver esto en su máximo apogeo a las 14 horas con 43 y, por supuesto, Quito con el 6.71% de oscurecimiento y empezará a las 13 horas con 57 minutos con 7 segundos. Tendrá su auge a las 14 horas con 43 minutos con 14 segundos. Así que, amigos de Ibarra, de Quito, que nos estén escuchando, y por supuesto de la región costa, si es posible que nos escuchen a través de internet por www.radiocc.com, ahí están las horas en donde vamos a poder registrar este fenómeno natural, un eclipse total, bueno, en nuestro caso un eclipse parcial de sol. 10 de la mañana con 30 minutos, vamos a una pausa, por favor, Vicente, ayúdenos con una pausa y después volvemos con más música. Y también, déjenme comentarle que estará con nosotros un artista ecuatoriano, un cantautor, llamado Gabriel, así, casi como yo, así que nos veríamos después de esta pausa. Adelante. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El número 10 avanza al arco, apunta, patea y le cometen una falta. El árbitro se acerca, se alista a ver qué hacer. Le saca tarjeta roja al jugador. ¡Qué partido, señores! Te sacas tarjeta roja cuando haces tráfico de animales, de forestas, cazas o pescas en áreas protegidas. Si tu comunidad,

ganarte y de tu verde escalada, sepia de gris, respiro negro si no estás tú. Quiero turquesa, café bambú, alma violeta, cama de azul, loca mulata, cromática. Quiero tu brillo, quiero tu luz. De la mañana con 38 minutos. Decíamos antes de este corte y por supuesto de la canción que en algunas regiones del país, algunas ciudades, se va a hacer visible el eclipse solar. Esto que sucederá en otros países de forma total, en nuestro país se va a ver de forma parcial y con ciertos márgenes o porcentajes de oscurecimiento distintos, depende de la región, del punto geográfico y por supuesto el tiempo en el que inicie y en el que alcance el auge máximo del eclipse serán distintos en algunas ciudades. Me había quedado en anunciar algunas ciudades donde se va a ver este eclipse solar. Por ejemplo, en Ambato, con el 4.64% de porcentaje de oscurecimiento, se va a reflejar esto a las 14 horas con 3 minutos. Terminará o tendrá su auge a las 14 horas con 44. Igualmente en la ciudad de Cuenca, con el 1.89%, a las 14 horas con 15 minutos, terminará a las 14 horas con 45. En Loja, con un margen de oscurecimiento del 0.56%, 14 con 26 la hora de inicio, 14 horas con 46 la hora de máximo auge. En el oriente, como ciudades como Nueva Loja, Tena y Macas, también será visible esto en distintas horas, por supuesto. Así que el físico Llerena del Observatorio Astronómico de Quito señala que para las ciudades del norte el eclipse empezará más temprano y terminará más tarde y se podrá apreciar mejor, mientras que para las ciudades del sur tendrá una duración menor y se podrá apreciar una menor porción del sol ocultada por la luna. Según la NASA, en la región insular no se podrá apreciar el fenómeno celeste debido a que no estará dentro de la circunferencia de la sombra lunar. El evento astronómico puede ser admirado desde cualquier lugar. Sin embargo, es necesario, esto sí, precaución amigos y amigas, el uso de gafas especiales para eclipse o en su defecto lentes para soldadura número 14. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Resulta que nuestros ojos, ¿no? El órgano de la visión, pues es muy sensible a las partículas o quizás a los rayos que se desprenden del sol, ¿no? En ese sentido, pues, podrían causar daños irreversibles, señalan algunas fuentes, si es que nos quedamos mirando mucho tiempo al sol. Serena afirma que las gafas para soldar son los únicos recomendados para observar el sol, pero por un periodo menor a 30 segundos. Además, se solicita a la comunidad no usar gafas de sol comunes ni mirarlo directamente. En el país no se encuentran en venta las gafas especiales para eclipses. Por esta razón, el Observatorio Astronómico de Quito invita a la comunidad que no tenga acceso a estos instrumentos especiales de observación solar a acercarse al observatorio y presenciar este evento de forma gratuita mientras se realizan análisis y se toman los datos del acontecimiento. Asimismo, el Planetario de la Armada en Guayaquil abre sus puertas al público a asistir a las proyecciones de estrellas y simulación del eclipse en su transición, mientras se brinda información al respecto, anuncia Priscila Cruz, relacionista pública del Planetario. Así que, solo eso, amigos y amigas, por favor, no veamos directamente a los astros, debido a que pueden causarnos daños irreversibles a la vista, según señalan algunas fuentes. Y pues eso sucederá en próximas horas. Estamos ansiosos ya aquí en la radio de presenciar este fenómeno natural, que igual algunas fuentes señalan que, bueno, es un poco difícil que se dé, pero en todo caso se va a dar. También queremos comentarles un poquito más de, bueno, alejándonos de esta parte natural, quizás a la parte ya cultural exactamente, la novela de ficción Abandonado, del escritor Jorge Osvaldo Claudio Toscano, se presentó aquí en un evento en la Casa de Cultura Ecuatoriana el pasado 17 de agosto a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión. Esta presentación estuvo a cargo de la escritora Verónica Falconi y el acto contó con la intervención del conjunto de cámara de nuestra institución. Esta novela genera esperanza, la seguridad en los seres humanos, con el propósito de confiar en un futuro mejor para todas las personas. El personaje principal proviene de otro planeta y se ha abandonado en nuestro planeta, con el objetivo ¿de qué? De cumplir una misión imprescindible para la raza humana. Así que nos vamos a contactar con Jorge Claudio Toscano para poder hablar un poco más sobre esta novela que se ha presentado ya el pasado jueves 17 y comentarnos más detalles de lo que ha implicado escribir, de lo que ha implicado producir este texto. 10:43, vamos a una canción, por favor, Vicente, ayúdenos con una canción y ya en breve está con nosotros nuestro amigo Gabriel. Adelante. Solo un besito más, solo un besito más, un besito más. Sé que la luna cuando sale el sol se va, que es la dalia más hermosa del jardín. Se seca, sé que el invierno más eterno ha de acabar y las huellas en la arena con el mar se irán. Sé que no querías marcharte, sé que te querías quedar. Dios, qué fortuna fue vivirlo entre los dos. Amor, sé que no querías marcharte, sé que te querías quedar. Donde estés, un día iré a visitarte. Solo guarda un besito. De la mañana con 43 minutos, y pues tenemos un poquito más de agenda cultural. Recordemos que el día domingo terminó el congreso de salsa más importante de Ecuador y quizás de las coyunturas pues más importante a nivel internacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Tropical Dance hicieron esto posible, la octava edición del Ecuador Salsa Congress Quito Dance Festival. Este evento se desarrolló del 17 al 19 de agosto en el aula de la Casa de la Cultura. Contó con talleres, conferencias, shows de bailes, fiestas de integración y competencia clasificatoria al World Latin Dance Cup, que se realiza cada año en los Estados Unidos en el mes de diciembre. 700 bailarines aproximadamente, nacionales e internacionales, fueron partícipes de este renombrado evento y, por supuesto, el público también. ¿Por qué comento esto que ya pasó? Pues es sencillamente porque creo que es importante que la Casa de la Cultura y por supuesto la ciudadanía conozca que se abren estas puertas precisamente a este tipo de eventos. ¿Cómo nos íbamos a perder o cómo no íbamos a poder disfrutar de este Congreso de Salsa? Estuvieron impresionantes las delegaciones de distintas partes del mundo, podría decirse. Delegaciones, por ejemplo, de Colombia, de Perú, Venezuela, Chile, México, Estados Unidos, Dubái, entre otros países, nos visitaron. Y, por supuesto, las escuelas de baile de Guayaquil, Esmeraldas, Cuenca, Ambato, Puerto Viejo, etcétera, también delegaron a sus bailarines y participaron. En 24 categorías, indistintamente. Y en ese sentido, pues, reconocer el gran trabajo de los organizadores de este festival y, por supuesto, de la Casa de la Cultura, la política de nuestro presidente, el licenciado Camilo Restrepo, ha sido esa: democratizar la cultura, hacer que estos espacios puedan tener acceso a cualquier tipo de personas, cualquiera, así es. Entonces, en ese sentido, pues, se reitera que, bueno, tuvo una gran acogida este Salsa Congress octava edición aquí en Ecuador. Y pues, más adelante comentaremos más agenda cultural. Ya en breve, como hemos señalado, estará nuestro amigo Gabriel. Es un artista ecuatoriano, nacido en Quito, que empezó a vincularse en el mundo de la música a los 6 años. Cuando junto con sus hermanos compuso una primera canción titulada Este Mundo Perdido. Bueno, y después de ello vendrán algunos éxitos más. En todo caso, pues ya vemos que ya está cerca, está llegando a nuestros estudios, así que vamos a esperar un poquito más. 10:47:49, vamos a escuchar un tema musical, adelante. No puedo estar sin ti, no puedo estar sin ti, no. fantasías, mis dudas, mis miedos y mi amarga melancolía. Sé que mi cuerpo está encadenado a tu cuerpo, porque ya no hace nada sin ti, porque vivo en un abismo. Pero tu cariño amador es solo un espejismo. No puedo estar. No puedo estar. De la mañana con 53 minutos, ya se encuentra con nosotros Gabriel Arcos, quien es el invitado de esta mañana para realizar una entrevista, conocer su perfil artístico y por supuesto comentarnos sus nuevas producciones, sus proyectos, sus deseos, sus, bueno, qué sé yo, lo que tiene un ser humano en su cabeza cuando se junta con una guitarra y empieza a producir música, ¿no? Y también hay unos datos interesantes que primera vez me había enterado respecto a Gabriel. Gabriel también es escritor, así que eso también vamos a hablar. En efecto, es un artista ecuatoriano nacido en Quito que empezó a vincularse en el mundo de la música desde los 6 años, cuando junto con sus hermanos compuso una primera canción titulada Este Mundo Perdido. A los 9, escribe ya una canción que fue expuesta ante el público de su iglesia, luego de haber ensayado con algunas letras y melodías que seguían construyendo en él la pasión por la música y el arte en general. A los 13, pues ya vendrán los mayores reconocimientos. Comienza un proceso muy vertiginoso de composición, por lo que hasta la fecha ha creado cerca de, escuche bien, 400 canciones totalmente inéditas, las mismas que tocan diferentes temas, pasando imprescindiblemente por el amor, problemas sociales, emociones diversas, la fe y espiritualidad. Además, Gabriel se ha dedicado a la escritura de historias, cuentos, poemas y novelas. Bueno, ya vamos a hablar de esto y por supuesto hay unos datos interesantes, ¿no? También realiza videoblogs, cortos, videos musicales, etcétera. Tenemos aquí pues a Gabriel, que también es importante señalar eso, no me voy a perder de señalarlo. Trabajó con la banda de rock alternativo Evangelion, con lo que alcanzó grandes logros con canciones como No Puedo Más, Solo Él. Esto, Gabriel inició su etapa de solista ya en el año 2008 y pues es un reconocido músico de nuestra capital y del país. Bienvenido, Gabriel. Gracias, gracias, Tocayo. Estamos ahí. Estamos de Tocayos. Qué gusto estar esta mañana aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Gracias por la invitación. También es bien chévere seguir conociendo personas que están vinculadas también en el medio musical y en el medio de las comunicaciones y compartir pues las diferentes experiencias que tenemos. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando y viendo a través del internet. Un fuerte abrazo a todos y gracias por la invitación. Gabriel, empecemos con un breve perfil de lo que haya sido pues tu vida musical. Señalas en tu press kit que iniciaste a los 6 años ya con una composición. ¿Cómo es que te iniciaste tan brevemente en la música? Eso fue realmente la influencia de mi hermano mayor, de uno de mis hermanos mayores. Estábamos en un fin de verano, cuando yo tenía 6 años, cuando iba a cumplir 6 años realmente. Y bueno, él nos juntó con un primo y mi otro hermano una noche. No sé qué le motivó a él realmente, no sé qué era lo que él le motivaba. Y empezamos a... Él dijo, bueno, escribamos una canción y cosas así. Él tenía también unos 9 o 10 años, me parece. Y fue así, fue ese momento. O sea, la noche la tengo muy clara en mi mente. Y se comenzó a escribir esta letra de la canción titulada Este Mundo Perdido. Y no teníamos ninguna idea de por qué, de las motivaciones, ni qué iba a pasar después de eso. Y salió, esa noche salieron dos estrofas, o tres me parece, con melodía y la escritura. Y claro, yo todavía no sabía leer ni escribir, pero me involucré en la composición y sí aporté con la letra. Sí fui diciendo un par de frases ahí que fueron puestas en la canción, ¿no? Es una canción muy, muy sencilla, muy infantil. Pero que a raíz de eso comenzó en mí a generarse todo el deseo, el gusto por escribir y cantar. Bueno, no tan infantil porque tiene un título muy sugerente, ¿no? Bueno, este mundo perdido. ¿De bueno, qué estaba tratando de expresar? Es una canción que lleva, que habla sobre nuestra fe. Nosotros somos cristianos, ¿no? Y entonces, a raíz de eso era, sí, el título es como que medio agresivo, ¿no? Pero claro, la letra en sí, cómo está construida la canción, habla de un poco de la maldad del mundo, que solo encuentra respuesta de acuerdo a nuestra fe en Jesucristo y en Dios, ¿no? Entonces, una de las frases dice, este mundo, bueno, de hecho no, ninguna frase dice este mundo perdido, empieza diciendo este mundo solitario, pero vimos que como que tenía que ver y de repente el título salió igual, como que, ¿cómo le ponemos? Ah, este mundo perdido, y ahí quedó, y así quedó. Y bueno, a los 9 ya escribe una primera canción, ya que tuvo alguna respuesta ya del público, ¿no? Ajá. Es impresionante esto, ¿no?, de que hayas iniciado tan brevemente en la música y que hayas continuado y no hayas parado. Es muy importante. ¿Quizás tus padres te motivaron o fue directamente tu hermano? Fue un poco más a través de mi hermano, ¿sí? Porque con él como que mantuvimos siempre ese deseo de crear, de componer, básicamente de hacer algo diferente a lo que, según nosotros, a lo que el resto de niños o de personas a nuestro alrededor de nuestra edad en el común estaban haciendo, ¿no? No es que no jugábamos con juguetitos, los G.I. Joe y cosas así, sí, obviamente que sí, pero era como hacer algo que el resto quizás no estaba haciendo. Y eso a mí me emocionaba mucho, me desafiaba bastante. Por eso yo seguía escribía bastante, por así decirlo, ya cuando aprendí a leer y escribir y trataba de ya hacer algunas historias, pero siempre, siempre, porque yo le veía a mi hermano mayor que también buscaba eso. Él le gustaba mucho escribir historias, novelas, bueno, no es que terminaba de escribir novelas, pero sí quería escribir y escribía. También trataba de sacar melodías y canciones, y eso a mí me llamaba mucho la atención y me llevaba a eso. Yo sí trataba de completar las canciones, canciones de muy, muy cortas, muy sencillas también, pero yo me lanzaba a escribir. Y claro, cuando ahora les escucho, algunas que todavía las recuerdo y las tengo ahí, me da risa, ¿no? Porque tienen, bueno, la esencia de un niño que no tenía mucha idea de qué estaba haciendo, pero que ya fue llevándome por el camino, para que cuando yo tenía 9 años, escribí esa canción que se llama Felicidad, y fue como que una canción mucho más estructurada, más completa, de mejor melodía, mejor composición, al punto de que yo no tocaba ningún instrumento en ese entonces todavía, pero ya cuando conversamos con unos amigos mayores que tocaban guitarra igual en la iglesia, lo único que hicimos fue ponerle los acordes, no transformarle, sino solo ponerle un acompañamiento, y por eso la pudimos cantar frente ya a un público real, ¿no?, para nosotros. Y fue una canción que sí marcó, digamos, para mí un antes y un después. 11:01, vamos a hacer una pausa, y después de esta pausa vamos a entrar ya con un primer tema de Gabriel. ¿Qué tema nos recomiendas? Tengo yo 5 temas. Naranaum, ¿Quién eres?, No puedo más, La tierra de mi país, No me olvida. ¿Cuál? Yo diría No me olvida. No me olvida. Así que vamos con este tema después de esta pausa. Adelante. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Dubái será el destino del próximo maestro ganador de la estatuilla Knowles. Conoce y comparte con los mejores profesores del mundo. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información

quiere hablar, yo no volveré jamás, pero nunca creeré que me ha dejado de querer. Once de la mañana con 10 minutos. Ahí estaba la música de Gabriel con este tema. No me olvido. ¿De qué trata este tema? Ah, bueno, como tú leíste hace rato, mencionaste, escribo de muchas temáticas, ¿no? Y generalmente son experiencias que yo he vivido o emociones que estoy experimentando. Entonces, esta canción fue escrita hace muchos años atrás. En la situación típica de las relaciones de noviazgo, de enamorados, en las que te peleas y terminas y vuelves y terminas y vuelves. Yo estaba un poco en esa situación, ¿no? Y en esta relación, bueno, tuve ese momento en el que terminamos con mi ex enamorada de aquel entonces. Y tenía una especie de dolor, de cosa dentro de mí. Y bueno, ya si vos me terminas, allá vos, pero vas a ver que no me vas a olvidar. Eso sentía dentro de mí, no es que se lo dije. Pero en ese sentimiento de que, bueno, no me vas a olvidar, escribí esta canción que es una especie de historia, como que le estoy diciendo a un amigo, anda a verle, conversa con ella y vas a darte cuenta que no me olvida, que siempre me está mirando al pasar. Eso es lo que dice la letra, ¿no? Básicamente, por eso me gusta una frase que dice: dejará de hacerse la dura y te dirá que me ama sin duda. Entonces es como esa seguridad de que acá está. Bueno, uno puede hablar de todo, ¿no? Hablar de todo. La música, así es. Y es un dato muy curioso este hecho de que hayas compuesto como cerca de 400 canciones, ¿no? Totalmente inéditas. Eso me parece un logro increíble. Estas 400, entiendo que no todas están grabadas, ¿no? No, para nada, Pero ya tienes bastante de qué escoger. Sí, gracias a Dios tuve una época, digamos mi época dorada de escribir, que duró bastante tiempo y que me sirvió para crear este catálogo bastante grande. Obviamente, no todas las canciones, tampoco todas son grabables o radiables, ¿no? Muchas son la típica de un compositor que como que escribe para sí mismo, ¿no? Como simplemente para el momento y sentirse bien, a pesar de que no sabes qué pueda pasar con esa canción en el futuro. Pero sí, hay canciones que probablemente no tengan el mismo sentir, el mismo impacto con otras, con el resto de gente, pero obviamente fueron creadas. Y eso sí, me da esa libertad ahora, por ejemplo, que estoy más bien grabando, produciendo, haciendo mis maquetas o ya terminando canciones en estudio, la libertad de ver canciones de hace 10 años, de hace 5 o de hace 15 años y decir, ah, mira, esta sí me gusta, sí tiene buen coro, buena letra y la grabo ahora. Entonces es como que sí me da la oportunidad de ir escogiendo, quizás como se hace en producción, ¿no? Quizás lo que crees o consideras que es lo mejor, como para ya presentarlo al público. Recuerdo también hace algunos años, serán, tú me corregirás, Gabriel, unos 10 años, 15 años de Evangelion. ¿Cuántos años son? Sí, la verdad es que son, sí, como 15. 10 años, creo. 10 años. Hace 10 años dejamos de tocar con Evangelion. ¿Ya? Uh-huh. Y la agrupación empezó, digamos, hace entre 13 a 15 años, más o menos, que empezamos a tocar. Claro, bueno, esta banda de rock alternativo llamada Evangelion, pues logró algunos éxitos, ¿no? Un éxito. A propósito, hay un dato interesante. Gabriel formó esta banda en conjunto con su hermano y con su con mi primo, con tu primo, ¿no? Ajá. En ese sentido, pues, ¿cómo se siente formar parte de una agrupación prácticamente familiar? Bueno, sí, es una experiencia súper buena, enriquecedora y chévere en general, ¿no? El asunto es que, bueno, en esta banda yo toqué con mi hermano menor. El que me influenció era mi hermano mayor. Para ese entonces mi hermano mayor ya no estaba tan vinculado en ese asunto musical. Y mi primo, en cambio, siempre estuvo muy cercano a mí, casi como un hermano. Entonces, él también se fue vinculando a la música desde muy pequeño en el conservatorio. Pero en la adolescencia decidimos más formalmente unirnos como un grupo musical, porque él también hacía música y en ese entonces sí, con mi hermano mayor empezamos a hacer música y a grabar. Él tenía algunos equipos para grabar y hacíamos demos y cosas así. Pero luego en Evangelion, digamos, se enfocó un poco más la banda en música de rock alternativo cristiano, y así fue como nos establecimos ya. O sea, te estoy hablando desde el 97, tocábamos con mi primo haciendo más pop rock y cosas así, pero para el 2002-2003 decidimos ya crear Evangelion como lo que fue, la banda de rock alternativo. ¿Te parece si podemos escuchar algo de aquella época? Sí, creo sí, que hay un tema, ¿no? Sí, sí. No Puedo Más, me parece. No Puedo Más es justamente la canción, el sencillo que más sonó en ese entonces. Adelante. Mientras te 11 de la mañana con 18 minutos. Ahí estaba la música precisamente de esta fase artística de Gabriel. Cuando conformó la banda de rock alternativo Evangelion, el tema que escuchábamos es No Puedo Más. ¿De qué trata este tema? Esta canción habla acerca de los momentos justamente en los que estás... Tal vez deprimido, triste, tal vez vacío. Y sientes que obviamente estás ahí, que no logras alcanzar lo que deseas o no puedes seguir adelante. Pero tampoco puedes quedarte. Sientes que, o sea, no logro caminar, pero tampoco es correcto quedarme acá. Entonces, con esta visión también de la fe, de la esperanza, es bueno, es este llamado a decir, bueno, ven a mí, ven Dios, o que venga alguien a ayudarme, ¿no? A salir de esto. Por eso, el estribillo final dice, no puedo más seguir así, tú eres mi paz, ven junto a mí. Estoy llamándole a alguien, en este caso llamándole a Dios, precisamente para que venga y me dé la paz que yo necesito en ese momento. En esa época giraron por algunos lugares, ¿no?, con Evangelion, recuerda mi mente. Y en ese entonces, pues, ¿qué es lo que puede salvar, digamos, de aquella época, lo que recuerdas con mayor precisión, con mayor emotividad? Sí es el hecho de estar presentando la música en diferentes lugares, conociendo a mucha gente, en diversas... lugares de aquí de Quito y del país. Fuimos a algunas ciudades del país llevando nuestra música. Recuerdo y me agrada mucho tener en la memoria un viaje que tuvimos a Galápagos también a tocar con Evangelión y compartimos ahí con la gente de un par de colegios. Y eso quizás es lo que más llevo dentro de mí, es lo más entrañable, ¿no? Estar con la banda, con amigos alrededor y con gente nueva en diferentes escenarios y lugares. Es espectacular. La pasión por escribir pues también se ha trasladado al campo de la literatura, y este dato es lo que me ha llamado gratamente la atención. Gabriel además se ha dedicado a la escritura de historias, cuentos, poemas y novelas, siendo esta otra de sus grandes pasiones. A la par y en virtud de sus estudios en comunicación, está vinculado actualmente a proyectos de video, en la realización de videoblogs, cortos, videos musicales. Y además, formó parte del equipo de dirección de la película Tal vez Mañana, que se estrenará en octubre de este año. Quisiéramos datos de ello, y en todo caso, porque el tiempo amerita, que esto sea también motivo de otra entrevista, ¿no? Porque bueno, es impresionante todos... también conocer esas dos novelas que tienes, dos novelas, ¿no es cierto? Sí, tengo una novela larga, una noveleta, que la voy a publicar, pero en ebook ya mismo, y estoy ahorita... escribiendo una novela larga también que se me está tomando. A grosso modo, ¿de qué tratan? La primera que escribí es de fantasía espacial, o es una ópera espacial de ciencia ficción, ¿no? En la línea de Flash Gordon, de la Guerra de las Galaxias, por ahí, es esa onda, ¿no? Que estoy vinculando asuntos religiosos, políticos, económicos... emulando una realidad que tuvimos por allá por el 2000-2003 con ese género. La otra pequeña noveleta, la que voy a publicar ya mismo, es una noveleta de amor, pero también de fantasía, ¿sí? Realidad mágica, básicamente. Y la que estoy escribiendo ahora es una novela apocalíptica que habla sobre justamente el final de los tiempos, con todas las cosas que se viven actualmente y que se podrían proyectar, ¿no?, a futuro, basado obviamente también en un poco del estudio escatológico, el fin del mundo y todo eso, ¿no? Obviamente dentro de una línea dramática de historia, de novela. Cuando dice que, bueno, esto está a la par de tus estudios en comunicación, ¿qué estudiaste, Gabriel? Yo estudié producción de video y una ingeniería en comunicaciones, que era básicamente lo que en lo que me dediqué cuando salí del colegio. Fueron esos estudios que hice. Luego también y sigo estudiando en seminarios, la parte teológica, que es algo que también a mí me apasiona muchísimo. Y bueno, se te ha visto frecuentemente lanzando videoblogs, cortos, videos musicales también en tu propio fanpage, en tus medios oficiales. Coméntanos esta forma de conversar, que sería un conversatorio, un diálogo con la gente, pero a través de las redes sociales. ¿Qué cosa positiva le podemos ver a esa dinámica? Creo que muchas cosas positivas. El hecho de tener la posibilidad de dejar algo tuyo con mayor libertad para que el público en general lo vea, lo escoja, lo siga, es un asunto muy, muy positivo. Los medios tradicionales sabemos, ¿no?, que tienen su espacio, su tiempo, sus limitaciones. Y sobre todo, ya hablando en términos comerciales también, ¿no?, hay mucha competencia, muchas restricciones. Entonces, si bien los medios públicos o los medios más alternativos en radio y televisión pueden dar espacios, pero sigue siendo un asunto más limitado. Las redes sociales, en cambio, tú tienes un control directo, que también tiene sus limitaciones, ¿no? No es que puedas alcanzar a todo el mundo inmediatamente, pero sí puedes tú controlar qué es lo que pones, qué es lo que quitas, qué aceptas o qué rechazas de este diálogo que mencionas tú, ¿no?, de interacción con la gente que te puede estar siguiendo. Y bueno, también en mi caso me da la libertad de expresar las cosas que yo siento y que creo que puedo compartir con las personas. Por eso los videoblogs que he creado, que son videos cortitos, ¿no?, bajo una especie de marca que se llama Cálmate, son mensajes muy cortos, cápsulas de 30 segundos, de un minuto 30 como tope, en las que hablo a la gente que me pueda escuchar acerca de temas importantes, de principios y valores que yo considero trascendentes, ¿no?, y que deseo compartir. Y a la par, mi pasión musical, ¿no?, poner videos, eventualmente estoy sacando covers como de canciones que a mí me gustan, ¿no?, y lógicamente saco mis propias canciones. Tal vez mañana, esa película en la que formaste parte del equipo de la dirección, se estrenará en este octubre que viene. En ese sentido, pues, ¿qué es lo que nos podrías comentar en torno a esta actividad? Bien, la película está ya en los trailers en los cines ecuatorianos. Fue un trabajo bien, bien chévere, y mando un saludo a Dwight Gregorich, que fue el director de la película, un amigo con el cual estudiamos justamente las comunicaciones aquí en la radio HCJB, Tamara Torres, que es su esposa, que hizo la producción, y Paul Childs, que fue el director de fotografía, con quienes hemos trabajado mucho, mucho en comunicaciones, y logramos con un poco de gente detrás, levantar esta película. Hicimos el rodaje en enero y febrero de este año, y a raíz de eso se ha trabajado todo el asunto de postproducción, en edición, colorización, sonido, para entregar un producto óptimo. El 27 de octubre se estrena esta película. Y sí, fue un trabajo muy fuerte, muy fuerte. Fueron 2 meses terribles ya imagino. En el tiempo, pero muy gratificantes en lo que se logró y lo que se puede ver en la pantalla. Los trailers están en las redes sociales, también los pueden ver como Tal vez Mañana. En Facebook está así, van a ver Película Ecuatoriana y se pueden empapar un poco más de eso. Podríamos de eso también conversar ya con el elenco de la película próximamente. Así es, eso suceda Tal vez Mañana. Bueno, en todo caso, pues, en honor al tiempo, porque ya hemos hablado al menos una media hora con Gabriel, queremos extender esta segunda invitación para que precisamente hablar de la otra faceta de Gabriel en cuanto a su pasión por la literatura, y por supuesto no perder de vista a esta película Tal vez Mañana, que son diálogos que ya van a estar en nuestra agenda. Cerramos esta entrevista y por supuesto agendamos. ¿Te parece, Gabriel, si despedimos esta entrevista con una canción más? Seguro, seguro que sí. ¿Puedo sugerir yo un tema? Por supuesto. Por supuesto. La tierra de mi país, que gratamente me ha llamado la atención por su nivel de composición, su nivel, digamos, de grabación. Y pues quisiera que Gabriel le presente este tema y anuncie sus redes sociales, sus contactos. Adelante. Seguro. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Gabriel, por abrir las puertas y a la radio de la Casa de la Cultura, siempre atentos a lo que se está haciendo en nuestro país. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Pueden encontrar mi música, mi trabajo en Facebook como, bueno, Facebook/ Gabriel Oficial, con la particularidad de que Gabriel se escribe en este caso con B pequeña y al final doble L, ¿sí? Esa es la parte rara, pero para identificar un poco, con B pequeña en vez de la B labial y al final doble L, Gabriel Oficial, y en YouTube en cambio como Gabriel Arcos. Adelante con este tema, La Tierra de Mi País. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Oye, ¿sabes qué tienen en común el canclón, el mono aullador, el cóndor, la ballena y la vicuña? No. Te cuento, estas y otras maravillosas especies viven en las áreas protegidas del Ecuador. Puedes hacer turismo sostenible en Manglares Churute, en Guayas, en las reservas Cotacachi Cayapas y Cayambe Coca, en los parques nacionales Cotopaxi y Machalilla, y en la reserva de Chimborazo. ¡Qué interesante! Oye, pero entérate, Ecuador es un mundo por descubrir. Verás, el canclón es un ave prehistórica. Y la... Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. ABC Ecuador y Taita Kana presentan Amuyu. Amuyu. Amuyu. Exposición de arte en vivo. Artistas multidisciplinarios realizarán su obra frente al público asistente. Ivo Uquillas. Jekyll Rivadeneira. Marvin Garrapatero. Sofía Santarone. Verónica Oleas y Verónica Endara. Con tu entrada, participa en el sorteo de las obras realizadas en vivo. Músicos invitados. Los Fogateros y Fugas, con su tributo a Aterciopelados. Casa Cedime, Barrio San Marcos, Junín E2-17 y Alfonso Ortiz, Bilbao. 19 horas, sábado 23 de septiembre. Preventa, $5. Venta estándar, $7. Mayor información en Facebook, Taitacana o ABC Ecuador. Amuyu. Amuyu. Amuyu. Exposición de arte en vivo. Maestro, estos son tus objetivos para este año. Ganar el NOES, viajar a Dubái, conocer a los mejores profesores del mundo, ser el mejor maestro de Ecuador e Iberoamérica. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa, presentando tu proyecto en www.fidal-medioamlat.org hasta el 10 de diciembre de 2017. $10,000 para el primer premio, viajes internacionales, cursos y becas de estudio. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea más segura y saludable. Sea mejor. Por ejemplo, ahorrar energía, no tirar basura a la calle, respetar la luz del semáforo, no contaminar el aire y, claro, tener mi carro en buen estado. Son cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea mejor. Todos tenemos derecho a mejorar nuestra calidad de vida. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Perdón, 10 de la mañana con 36 minutos. Nos encuentra acompañando nuestro siguiente invitado del día de hoy. Estoy hablando de Tomás Astudillo. Él es el programador de la segunda semana de cine portugués. Esta semana se dará del 30 de agosto al 3 de septiembre en la sala Pareja, Alfredo Pareja Discanseco, aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, la segunda semana de cine portugués llega acá al Ecuador. Es producida y programada por Vaivén, una asociación cinematográfica con sede en Buenos Aires, Quito y Lisboa, apoyada por el Instituto de Cooperación Camués y la Embajada de Portugal en la Argentina, el Instituto de Cinema y Audiovisual ICA, el MALVA, la Casa de la Cultura y, por supuesto, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador. Por cuarto año consecutivo en Argentina se presenta este cine y por segunda ocasión en Ecuador se lleva adelante la Semana de Cine Portugués. Y como nos ha comentado Tomás, también en Lisboa, en Portugal, pues ya se está gestando se va a gestar estas actividades también que tienen que ver con la difusión del cine, en este caso ecuatoriano, argentino. Hacen un intercambio cultural. Bueno, más detalles de eso precisamente con Tomás Astudillo. Bienvenido. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Y sí, pues estamos muy contentos de presentar la segunda semana de cine portugués. El año anterior lo hicimos durante el mes de mayo del 2016. Tuvimos mucha acogida. A pesar de que todavía estaba la Casa de la Cultura ocupada por el Hábitat, vino mucha gente cuando presentamos las películas en el aula Benjamín Carrión, y esta vez estamos contentos de que tengamos la programación completa y exclusiva en la sala Alfredo Pareja, administrada por la Cinemateca Nacional Ulises Estrella. Coméntanos, Tomás, ¿cómo es que suceden estos diálogos y esta cooperación entre países, es decir, Argentina, Ecuador y Portugal? Bueno, esto nace primero de una voluntad de ver cine y de distribuir cine independiente, que lastimosamente es una gran carencia en nuestras pantallas. Entonces, lo que se concentra Vaivém es en generar intercambios y redes alternativas de circulación cinematográfica. Esto implica la creación de muestras, de festivales y de distribución de películas independientes. Este proyecto nació en Argentina hace 5 años ya y se va replicando poco a poco en varios países de Latinoamérica. Es una iniciativa muy interesante porque permite dialogar en países que no necesariamente son los que tienen más fuerza cultural o más apoyo cultural de sus gobiernos, como es el caso de Portugal. En Portugal, en el caso de Europa, es muy, por así decirlo, pequeño en relación a Francia, Alemania, España. Es un país que está en el borde de Europa, incluso geográficamente, por su tamaño, por sus recursos. Es un país que ha estado muy muy aislado del circuito de festivales. Sin embargo, en los últimos años, en los últimos 10 años, ha habido un auge del cine portugués muy enorme y se ha posicionado como uno de los principales del cine mundial. Para nosotros como cineastas de Ecuador es muy importante este ejemplo porque nosotros, si nos comparamos con otros países de la región, también tenemos menores recursos en términos de apoyo, en términos de producción cinematográfica, pero creemos que el sistema de producción portugués nos puede inspirar para buscar nuevas maneras de hacer películas y de exhibirlas. Y claro, este diálogo que se hace justamente, o ver esta nueva dinámica de distribución, porque eso, en eso consiste la cooperación. Déjenme comentarles, amigos, en qué consiste aproximadamente. Por ejemplo, el cine de Portugal es llevado a cine o a lugares donde se proyecte cine, aquí en Ecuador, ¿no? Y así mismo se hace con la Argentina. En Argentina se proyectan películas ecuatorianas y portuguesas y bueno, se forma este triángulo de diálogo intercultural. A propósito de lo intercultural, ¿qué es lo que se podría destacar a través del cine y aproximaciones a este tema, la interculturalidad? ¿Ha servido? ¿La gente entiende? Sí, yo creo que justamente la parte donde en la exhibición de cine y la importancia de crear una muestra o que es parecida a un festival es que permite el diálogo con el espectador. Es decir, que lo que se evita sobre todo es que las películas se pierdan en la producción y no lleguen a las pantallas. Cuando llegan a las pantallas, dentro además de un contexto como es una semana de cine, como es una muestra, hace que el público, y por eso es lo más importante, ¿no?, el público que dialogue con las películas, que converse, que se creen espacios de diálogo para reflexionar sobre temas que a veces nos podrían parecer un poco lejanos, porque no necesariamente tenemos, por ejemplo, aquí el contacto con la cultura portuguesa, pero cuando vemos sus películas nos vamos a dar cuenta que son temas que en realidad son muy cercanos y que nos interpelan. Entonces, de eso creo que ahí la interculturalidad tiene mucho que ver, y nosotros al mismo tiempo igual, cuando mostramos nuestras películas en Argentina, por ejemplo, o en Lisboa, igualmente se genera diálogo, es decir, que estamos preocupados por las mismas cosas, y creo que ahí tiene la repercusión y tiene el sentido de ser de estas películas y de estas muestras. Hablemos ya de la cartelera. ¿Qué es lo que se presenta en esta semana de cine portugués en Ecuador? Para este año hemos seleccionado 10 películas del panorama más contemporáneo portugués. Tenemos algunas funciones especiales, como la función de inauguración, que es del día 30 de agosto, con la película John From, de João Nicolau, que es un director muy joven, y hemos elegido esta película por la época también en la que le presentamos. Habla de un verano, en este caso en Lisboa, de un mundo adolescente, que está buscando proyectarse afuera de lo que podría ser un barrio, un departamento, como la imaginación te lleva a reflexionar y pensar sobre otros horizontes. John From habla de esto, habla sobre problemáticas de la colonización, de la descolonización, pero desde la perspectiva de un personaje adolescente en un verano, por así decirlo, entre comillas, cualquiera, en la ciudad de Lisboa. Es una película muy entretenida, con mucha música, que creemos que es la más oportuna para la inauguración. Y tenemos Las Mil y Una Noches, Las Mil y Una Noches es una adaptación libre que la hizo Miguel Gómez. Miguel Gómez ya estuvo presente el año anterior con Tabú, que Vaivén la distribuyó en Ecuador, y este año trae Las Mil y Una Noches. Es un gran fresco, es, por así decirlo, un atrevimiento, ¿no? Adaptar esta obra literaria de tanto valor universal, que un director se atreva a, desde Portugal, a hacer su interpretación de Las Mil y Una Noches, llama mucho la atención. Y Miguel Gómez lo hace de una manera muy libre, mezclando géneros, documental, ficción, y termina siendo hoy en día una reflexión política sobre la crisis actual en Portugal, que también es una crisis que ha repercutido en todo el mundo. Entonces es una película que, si bien toma el tema literario de este libro histórico de Las Mil y Una Noches, nos habla de lo hoy y del nosotros, desde una perspectiva muy política y muy militante. Tenemos otras películas, por ejemplo, Río Corgo, Aquí en Lisboa, Espectador Espantado, Correspondencias, Inquieto, Desolado, Encantado, justamente que serían las ramificaciones, los capítulos de Las Mil y Una Noche, El Dorado 21, Montana. El hecho de que se presente cine portugués, habíamos hablado antes de iniciar la entrevista, pues tiene alguna repercusión, es decir, en su lectura. En otras palabras, estoy tratando de revelar cuáles serían las características de ese cine portugués. Es un cine que tiene, para mí, tiene dos líneas claras. Uno es que es muy propio de Portugal, lo hace desde buscando, por así decirlo, como que desde las tradiciones más portuguesas, contar historias. Es decir, lo hace de una manera muy, casi llegando hacia el folclore, ¿no? Buscando las raíces musicales, las tradiciones, la oralidad, la música. Pero al mismo tiempo, cuando por un lado ve hacia sí mismo, también ve hacia afuera, con ambiciones justamente como Las Mil y Una Noches, ¿no? Las Mil y Una Noches, que viene de otros horizontes, se la agarra y se la vuelve portuguesa. En el caso también, por ejemplo, ya que describiste todas las películas, es muy interesante ver el panorama. Hemos mezclado ficción, documental, hay películas que hablan de literatura como Correspondencias, hay un documental muy interesante que es de una directora portuguesa que se llama Salomé Lamas, que filmó en Perú y que habla de la explotación minera y la condición de las mujeres trabajando en las minas en los altos Andes peruanos. Es decir, también cómo los directores portugueses salen de sus fronteras para filmar otras fronteras y contarnos una realidad, pero desde una mirada propia. Y finalmente nos hablan de temas mucho más cercanos, ¿no? Como es la explotación minera en una zona muy, muy cercana. Entonces, sí, todas repercuten, ¿no? Porque todas nacen desde una visión propia, pero que se vuelve universal. Es decir, claro, pequeñas historias que salen, como textualmente se encuentra aquí en información, en una aldea, y puede entenderse o extenderse una lectura al mundo entero, ¿no? En este caso, pues, es interesante que Portugal, uno de los países, lo había señalado ya Tomás, más alejados del extremo europeo. Y a propósito de eso, es un poco, y esta es la pregunta a la que iba, ¿no? Es uno de los pocos países europeos, si no me equivoco, donde se habla precisamente portugués. En ese sentido, es como una isla, ¿no? En medio de tanto eurocentrismo, digamos. Y en ese sentido, hablemos de un poco de la lengua. ¿Estas películas van a estar con subtítulos o quizás no? ¿Hay algún problema con que gente justamente de nacionalidad ecuatoriana pueda ver y entender estos textos? Claro, a ver, las películas están en portugués, pero todas vienen subtituladas correctamente para que nosotros los quiteños y ecuatorianos, porque luego la muestra también va a estar en algunos núcleos de la Casa de la Cultura, se puedan entender perfectamente, así que todo el público es bienvenido. Sí, como tú dices, es como a partir de una aldea contar el mundo, ¿no? Esta imagen es muy bonita. Y de hecho, si bien tenemos como Salomé Lamas, que va a filmar a Perú, o en el caso de Las Mil y Una Noches, contar el mundo, prácticamente ya llegando hacia lo místico y surrealista, tenemos una película que le recomiendo mucho, que se llama Aquí en Lisboa, donde el Festival de Cine Indie Lisboa invitó a cuatro directores de varios países a filmar en Lisboa. Es decir, ellos, Portugal también es un país que abre las puertas al mundo y que permite que directores de otras fronteras vengan a contar su ciudad, vengan a contar su país y su cultura. Entonces, ahí se vuelve a crear este diálogo, ¿no? Es decir, cómo la aldea ve el mundo y cómo el mundo ve la aldea también. Así que son cuatro cortometrajes que se unen en uno solo y cuentan la ciudad. Ahí quisiera destacar el cortometraje de Dominga Sotomayor, que es una directora de origen chileno, que cuenta todo desde una perspectiva muy, muy particular y muy femenina en Lisboa. Y la gente que nos puede escuchar precisamente ya se pregunta, ¿tiene algún costo la entrada? ¿Es un festival gratuito? ¿Qué requisitos debo tener para asistir? Sí, el festival es completamente con entrada libre y nosotros les invitamos, no necesitan ningún requisito para asistir, les invitamos cordialmente a seguirnos en las redes sociales, en la página de Vaivém, que es Vaivém con M al final .com.ar, y en la Semana de Cine Portugués en Facebook y en la página de la Cinemateca, donde está toda la programación. Estamos totalmente abiertos al público. Y el día miércoles, eso quisiera también aprovechar para señalar, el día miércoles, luego de la inauguración con la película John From, estamos cordialmente invitados a asistir a un concierto de fado, que es la música tradicional portuguesa, en un bar que se llama La Estación, que será a las 10 de la noche luego de la inauguración. Entonces podremos también compartir otra faceta de la cultura portuguesa, como es la música, que es maravillosa, ¿no? El fado. Queremos agradecer y extender este abrazo fraterno a la comunidad precisamente portuguesa radicada en nuestro país y por supuesto al mundo entero, porque de esto se trata el arte y la cultura, se trata de precisamente hacer estos intercambios y de entendernos, hacer estos diálogos interculturales para poder entender un poquito más de lo que se trata esto de vivir en sociedad, de vivir como seres humanos. Y pues en este caso el papel del arte es totalmente importante. Del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2017 en la sala Alfredo Pareja de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, aquí en la Casa de la Cultura, se presenta la segunda semana de cine portugués. Gómez, Nicolau, Pera, Lama, Salavisa, Cote, Lociera, Abrantes, Sotomayor, Da Costa, Cosa, Acevedo serán los directores que pues mostrarán su trabajo fílmico. Y por supuesto, la entrada es completamente libre hasta llenar los aforos, según lo señala Tomás. Muchísimas gracias, Tomás, y que sea éxitos en esta semana de cine portugués. Muchas gracias por la invitación, y así extiendo igualmente para que todo tu público y los radioescuchas y tú vengas a ver cine portugués, que es de lo mejor. Muchísimas gracias. 11 de la mañana con 50 minutos. Ayúdenos, Vicente, con un tema musical y ya regresamos con la Rayuela para despedir esta edición. Adelante. Chévere. 11 de la mañana con 54 minutos. Prácticamente ha llegado el fin de esta edición del programa La Rayuela, edición 161. En esta jornada, pues ha sido un placer servirles, un placer enorme estar acompañándoles. Y por supuesto, esperamos que la información que hoy brindamos haya sido de su agrado y por supuesto de utilidad, porque para eso estamos, para servir y por supuesto conocernos más, compartir. Un abrazo gigante a Vicente Moya, gracias por su trabajo el día de hoy. Un abrazo también a Beatriz Fuentes, lo esperamos el día miércoles. Conmigo hasta el día de mañana, 9 de la mañana, nos topamos nuevamente y nos escuchamos a través de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta mañana. Tanto como yo, rózame la espalda igual que yo, llévame sin miedo a tu cuarto. Deja que tu blusa caiga hacia tus pies, mira qué sencilla y tan bella te ves. Quiero contemplarte y sin prisa, así te quiero ver. Descubrir lo divino. Bebo de tus labios la sinceridad. Borras de mi vida toda oscuridad. Como llama que me consume. Así te quiero ver. Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.